Muy buenos días, queridos, queridas tripulantes. Tormenta. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostúmbrate a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor que yo siento. Estábamos dando los buenos días. En este caso no va a ser con Herencia de Javier Martínez, va a ser con Julieta Lazo de fondo. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza la balsa. Chillando sola, sí, vieja, sí. Mariana, buenos días, Mario, Elena, mirá, José Alfredo, muy bien. Pasaron cosas, pescadas en las redes, nuestras mejores horas. Va de nuevo, porque esta balsa comienza con Julieta Lazo y nuestras mejores horas. Yo tengo un bolinete girando como un trompo. Cualquier gil lo empuja. Voy cantando con mi voz de fonola. De mueble que se arrastra, pájaro de barrio. Hablando solo. nuestras mejores horas. Buenísimo, y como en la balsa, en la comunidad, pasaron cosas, pasan cosas y pasarán cosas. Y como buena balsa de miércoles, van a poder disfrutar de una balsa repleta de información, de opinión, de puntos de vista, de análisis. Y también y sobre todo de mucha alegría por hacer, por generar espacios, por generar ámbitos donde ocurren cosas maravillosas. Hoy, hablando de lo mismo, se van a encontrar familiares, padres, madres, adultos referentes de los estudiantes vinculados a Destino Facultad, porque juntos, juntas, vamos a preparar la graduación de la generación 2025 y eso, por supuesto, que nos da una enorme alegría. Pasaron cosas, pasaron cosas, pescadas en las redes, nuestras mejores horas. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Es automático, aparecen estas canciones tan llenas de sentido y una sonrisa se instala en la balsa. Y es una sonrisa que recibe a Elena, que nos contará. Y es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la vida misma es un milagro de amor. Buenos días, audiencia de La Balsa. Buenos días, Eduardo. Bueno, estamos aquí en una nueva jornada, luego de haber cerrado ayer la jornada académica que se desarrolló en nuestro departamento de celebración de los 80 años de las misiones sociopedagógicas en Uruguay, que incluyó, en nuestro caso, los 80 años de nuestro instituto. Fue una jornada académica en todo sentido, en eso estamos sumamente, digamos, satisfechos, agradecidos, contentas de que realmente se logró un nivel académico en todas las ponencias, comenzando por la ponencia de nuestros y nuestras maestros y maestras misioneras acá en Trinidad, que escuchamos a Mari Aljas en la década del 50 misionando, a Elena Aljas, José Pedro Núñez, que también hizo trabajo como misionero, pero después fue formador e integró el movimiento de educación rural de este país, que es altísimamente significativo para la historia pedagógica nacional. Y después, bueno, una puesta en memoria también de quien ahora es secretario general del Consejo de Formación y Educación, Edison Camacho, que encuentra casualmente unos apuntes escritos por su bisabuelo y que son documentos de una escuela rural acá, en Flores, del siglo XIX. Esas confluencias maravillosas que casualmente se dan. Santiago Fierro hizo su ponencia de su tesis de investigación sobre las misiones en Flores, que siempre echa luz sobre los testimonios, porque como aclara el panorama con respecto a la cronología y a las fuentes y a la precisión de datos. Y después un momento de recordación para mi madre, para Olga Silva, porque obviamente que ella hubiese estado en ese panel, de haber estado entre nosotros, con toda su historia de maestra rural, enamorada de la ruralidad, formada por la ruralidad y formada en su querido Instituto Normal Rural de la década del 60 y del 70 antes de la dictadura, y que cuando se reintegra vuelve al ámbito rural. Después luego los caminos profesionales la llevaron por otras sendas, pero como la ruralidad impactó en su vida todo el tiempo. Y recuerdo particularmente el detalle de la poda de los frutales, la minucia y el cuidado con el que ella se encargaba personalmente de la poda de la quinta de frutales en nuestra casa de Pintos. Y eran días y días de trabajo, porque era ramita por ramita que analizaba e iba podando tal yema que quedara mirando hacia tal lado. Una sapiencia aprendida académicamente, pero también aprendida por la experiencia de su contacto con la naturaleza. Esto como un pequeñísimo ejemplo de lo que era esa vida académicamente tan magnífica. Y después, a lo largo de la jornada, también es muy importante destacar la presencia estudiantil. Tres equipos de estudiantes presentaron ponencias sobre dos sobre investigaciones y una sobre lo que era su actividad misionera actual en el departamento de Soriano, y dos del IFD de Trinidad, investigación sobre el conocimiento actualmente de las misiones, que fue presentado el cierre de la investigación, y el otro, una investigación en tránsito sobre los 80 años del instituto, que digo en tránsito porque lo comenzamos con una asignatura del segundo semestre que ni miras de poder finalizarlo, y está el compromiso de terminarlo durante la cursada del cuarto año. Y bueno, y así se fue desarrollando esta jornada con otras ponencias de otras maestras. La recordación a Homero Grillo, ¿no? Que también fue un maestro que con el movimiento de educación rural altamente significativo para la pedagogía nacional y para la historia de la educación rural nuestra. Y en la tarde ya tuvimos la presencia central, diría yo. Bueno, hubo una clase magistral del maestro José Pedro Núñez, realmente magistral, sobre historia socioeconómica del Uruguay y el rol de la educación en ella, que con toda su sapiencia nos maravilló durante media hora con una cátedra realmente. Y cerramos la jornada académica con una mesa sobre la Universidad de la Educación. El objetivo nuestro para esta jornada académica era transitar ponencias que no cayeran en los lugares comunes de lo que ya se ha hablado mucho, y parcialmente lo logramos. Digo parcialmente porque contábamos con alguna ponencia de una compañera que tuvo que cancelar debido a que tuvimos que suspender un día de ponencias y quedó todo en uno solo. O sea, el miércoles 29, que estaba planificado, el Ministerio decide, junto con la Federación Uruguaya del Magisterio, decide no realizar la jornada del miércoles, por lo cual hubo que comprimir todo en un solo día, y hubo compañeros y compañeras que lamentablemente no pudieron venir el martes porque estaban agendados para el miércoles y con sus vidas organizadas en tal sentido. De todas maneras, igual, y digo que era académica porque son miradas desde la academia y no desde el ámbito sindical o político, ¿no? Literalmente. De todas maneras, creo que sí se logró una mirada diferente de análisis de lo que es el tránsito hacia la Universidad de la Educación, con una ponencia del magíster Juan Caggiani sobre lo que es el desarrollo de la universalización de la formación docente a nivel regional y, bueno, la mirada local. Y también la compañera Elisa Piani, que es de la ATD, porque vino por los institutos normales de Montevideo, que en su ponencia habló sobre la importancia de los diferentes componentes, pero sobre todo la investigación para la el pasaje hacia la universidad de la formación docente, así como el rol que tenemos que tener los docentes al respecto. Y un compañero de Colonia que trabajó mucho sobre la extensión, con una postura muy cuestionadora y muy freiriana, muy centrada en la pedagogía freiriana, que fue altamente interesante. Tuvimos a Julio Redondo, del grupo Miguel Soler, con la postura crítica que siempre ha tenido el grupo Miguel Soler y con el centro en la participación. Y cerró, no recuerdo exactamente, el maestro Sebastián Valdés, del Ministerio de Educación y Cultura, de la Dirección de Educación, que, bueno, desarrolló aspectos más técnicos que tienen que ver con la ley y con su próxima sanción. Se hizo hincapié también por parte de ellos de la necesidad del intercambio local, de hablar con los diputados que van a votar o no, ¿no? De que los actores locales hagan su trabajo a nivel local con sus representantes políticos. Y bueno, y a esta hora de la mañana, hoy, miércoles 29, estamos acompañando aún estudiantes que están en nuestra ciudad a la terminal para el retorno a sus hogares, que esperemos que todos lleguen bien. Tuvimos compañeros estudiantes de Rivera, Tacuarembó, Salto, de 33, Canelones, Colonia, Soriano, se me olvida alguno, pero disculpas. Y nada, se quedaron dos noches muchos de ellos por el tema de la distancia. Y ahora los estamos acompañando a la terminal, a las últimas delegaciones, que esperemos un buen retorno. Y bueno, y que esta sea la primera de muchas jornadas, que ojalá podamos seguir trabajando. Agradecer también, no voy a agradecer a todos acá, pero especialmente por estar en este espacio, a Eduardo, por su apoyo y por la intermediación constante con el Ministerio de Educación y Cultura. Y a toda la audiencia, bueno, a seguir las instancias educativas del departamento, que son re importantes. Muchas gracias por la escucha. Eduardo, ahí salió sobre el... Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Sabrá mi corazón y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, es que la vida misma es un milagro de amor. Siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Antes que vos, por supuesto, Jaime Ross y la hermosa voz de Mercedes Sosa. De aquí para allá va la balsa, nos parece que sí, que está buenísimo. Esto que trae Elena de una comunidad hablando de educación, una comunidad hablando de experiencias fermentales como las misiones, ¿verdad? Como ir, esa misión, ¿no? Ese ir a donde están la gente más desprotegida. Y bueno, ¿y cuál sería el significado en el día de hoy? Capaz que sí agregar que las exposiciones que Elena iba detallando están en el canal de YouTube del Instituto de Formación Docente. Y que podemos recurrir a ellas en cualquier momento. También decir que el cierre, y como el Ministerio de Educación y Cultura participaba, no podía ser de otra manera que con artistas locales, y ahí Mauro Jaime y Horacio Urtiaga hicieron de las suyas. Viene lo profundo en tu corazón, veo cómo bailan en un rosario, acostumbradas a oír tu voz. Si miro... También está bueno esto que charlábamos recién y que nos escribe Jimena, que nos cuenta que su abuela también participó de las misiones sociopedagógicas aquí, cuando hacía el Instituto de Formación Docente. Y ese es un diferencial que tiene Flores, ¿verdad? Porque nos cruzamos, porque tenemos mucho que ver, porque estamos aquí y allá, porque nos ponemos un sombrero y el otro. Y lo que decíamos en un principio, ¿no? Mucho mejor estar hablando sobre educación y experiencias de crecimiento y no de políticos que se enriquecen. Y

histórico reclamando porque si queremos en realidad mejorar la calidad educativa, mejorar las condiciones, mejorar la propuesta que le estamos brindando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, es imposible hacerlo sin presupuesto. Así que bueno, la lucha del movimiento sindical no tiene gobierno, no tiene color político, ¿sí? Tiene color de derechos, tiene color de joven, de trabajador, y bueno, por ahí vamos, defendiendo la dignidad de las personas, de los ciudadanos, con todo lo que ello incluye. Bien, tema de la semana, ruido, noticias. Y el otro día voy a hacer una compra, un electrodoméstico. ¡Pah! No llegaba ni a $100, ¿no? Bota, tarjetita. Bueno, mirá que aquí, que hasta el banco tuve que ir porque me saltaba en rojo, más vuelta. Y bueno, es un poco la realidad que tenemos los uruguayos, el trabajador, el hombre de a pie, el que tiene que a veces que endeudarse para hacer un gasto mínimo, ¿no? Y yo comparaba, estos monstruos firman, se timbean 100 palos verdes y no sale el falso pediatra. ¿Cómo va a ser importante la garantía? Vuelvo que tenía que importar. La garantía que no es importante. Bueno, están empezando a saltar cada vez más. Era lo que se le estaba reclamando a este gobierno, que no estuvo todo un periodo en la oposición antes, diciéndonos que era una joda, que eran unos un montón de coimeros. No así con esas palabras, pero yo lo digo porque lo creo, estoy convencido. Y formas de gobernar al viejo estilo, ¿no? Con el amiguismo, con la gauchada. La gauchada, todos sabemos lo que es la gauchada, ¿no? La tuya está, cacho. Llévate esto, firmame acá que la tuya está. Y bueno, que ha sido histórico la forma de gobernar de los tradicionales, de los partidos tradicionales, el clásico amiguismo. La gauchada, dijera Besossi, ahí está de vuelta en la intendencia, flor de gauchada. Bueno, creo que se quiso cortar con eso, pero como está enquistado, también está enquistado en nuestra sociedad, también está poco menos que naturalizada esa forma de hacer política. Y por ende, cuando llegan al gobierno, lo hacen de esa forma. Entonces, bueno, va a costar tratar de cambiar esta modalidad, esta forma, este control que es necesario. Que después el ciudadano común está de acuerdo con eso, porque quiere saber, quiere, como te dijera Luisito, si te meten la mano en el bolsillo, bueno, esa es la tuya. Es la que a vos te sacan en impuestos, en todos los días. Y bueno, hay un momento en que hay que analizar, ¿para dónde va lo que me sacan a mí? ¿Quién lo gasta? ¿Cómo lo gastan? ¿En qué se gasta? Es al mejor estilo intendencia, ¿no? Gobierno y me surto repartiendo limosna por ahí, que me voten y me aseguro la permanencia en el poder. Cuando más o menos alguno quiere esbozar alguna queja, denunciar algo, toma, si no te arreglo con unos pesitos, bueno, te mando al ostracismo y censura. Lo vimos hace poco en el periodismo, que salían algunas entrevistas de hace algunos años, cuando un periodista muy conocido de los medios, conocido para la gente más grande, las nuevas generaciones, lamentablemente hoy les hablan por un aparatito y muchos de ellos no saben ni quién está hablando y qué les están diciendo. El periodista Figares, referente por muchos años en los medios de comunicación, cuando hace una entrevista a La Calle Herrera, al papá del ex presidente que tuvimos en el periodo pasado. Y bueno, después que terminó esa entrevista, el hombre estuvo más de 12 años sin trabajar, sin acceder a un medio, por una cuestión de presiones directas del presidente de aquella época, sobre la censura dicha y llanamente te podían echar de un trabajo o no, pero esto era que nadie te contrate y bueno, con lo que eso significa, ¿no? Bueno, quería redondear un poquito ese tema. Ayer tuve la oportunidad de compartir un acto en el Cine Artigas donde se está conmemorando, lo está llevando adelante alumnos y exalumnos del Consejo de Formación en Educación de aquí del departamento, ya que se están conmemorando los 80 años de su fundación. Y a su vez, también lo que fue un proyecto en su momento, allá por el año, en la década del 60, de las famosas misiones pedagógicas, donde estudiantes de magisterio de la época y docentes de la época tuvieron un fuerte compromiso con lo que era la comunidad rural y el rol que jugaba la escuela en esa comunidad. Cuando en esas épocas vivía mucha gente en el medio rural. Bueno, allí una de esas misioneras fue mi madre, y bueno, con mucho gusto y con mucha emoción pudimos escuchar mi madre y una de mis tías. Así que esos relatos de anécdotas, de los trabajos que se realizaban, pero sí del compromiso con esa gente y esa inquietud por llevarle la educación a todo el mundo, por tratar de universalizar ese derecho que tenemos los ciudadanos, que nos hace y nos da la posibilidad de decidir, de tener la libertad y de ser críticos, bueno, para que no nos sigan dominando y metiendo por la nariz lo que se le ocurra al poder. Bueno, eso fue un hito en la historia de este país, sobre todo en el ámbito educativo. Bueno, orgulloso de tener un par de familiares allí, una, como les decía, y de esa tarea que se realizó fundamental, que hay que tenerla presente por más que haya sido hace muchos años, pero no todo nos sirve lo que pasó, sino que yo lo veo como algo que puede estar presente, que nos puede ayudar a muchos de los problemas que tenemos hoy en la educación con nuestros gurises, que nos puede dar una mano a volver a encantar, como se dice, como esa palabra que están utilizando ahora, que no estoy muy de acuerdo, pero es lo que se utiliza un poco en los medios, pero sí que tengamos la posibilidad de rescatar toda esa gurizada que hoy queda por fuera de la institución. Creo que esas experiencias tienen mucho para darnos, para enseñarnos. Hay que tomar de allí cosas. No puede ser que en nuestro país, no tengo el número, pero el montón de escuelas cerradas que hay en los medios rurales es increíble. Hay que aprovechar esos espacios, tienen que ser nichos de generación de actividades, ¿sí?, que puedan nuclear a jóvenes, adultos, bueno, con determinadas propuestas. Tenemos que agudizar el ingenio y darle vida a esos espacios donde hubo un maestro, donde hubo alumnos, donde hubo posibilidad de esa gente que vivía en el medio rural acceder a un libro, una canción, a un juego, a un ejercicio. Y bueno, a través de ese desarrollo pedagógico entre los seres humanos, se fue creando la conciencia y la capacidad de decidir, tener la libertad de elegir y bueno, y el espíritu crítico. Creo que ahí, con esto que vi ayer en el cine Artigas, puede haber un desafío, un lindo desafío para retomar, actualizándolo, ver qué se puede hacer con esos espacios y ver cómo acercar cada vez más el medio rural a la ciudad. Porque la verdad que tenemos una campaña de la que vivimos, pero está totalmente despoblada. Proliferan las sociedades anónimas, los terratenientes, los capitales extranjeros, y bueno, ahí supo ser nicho de desarrollo de nuestra sociedad, el campo, y hoy prácticamente que vivimos de espalda a ese medio. Estaría bueno que surgiera la posibilidad, por lo menos de intentar reflotar esos espacios. Bueno, gente, me estoy excediendo, se me va el tiempo, es así. Acuérdense que para comprar una tele precisás garantía y en cuotas todavía. Pero para comprar dos lanchas oceánicas y gastar 100 palos, 100 millones de dólares, no pasa nada. Bueno, así estamos. Abrazo grande, nos vemos en la próxima. El tiempo, como el viento en las montañas, y sin embargo crece, crece este amor de mil mañanas. Soy un grito en la noche, llamándote en silencio, y arribo a tus andenes con el calor de mis desvelos, y suelo volver de madrugada a las caderas de fuego y luna de mi Mariana, y suelo volver en las guitarras a las praderas verdes y oscuras de su mirada. Mariana, del proyecto Hormiga, y esta melodía que a esta velocidad nos permite, nos acompaña en el navegar de la balsa. La lluvia y la distancia, tus ojos de misterio, recogen las cortinas de esta canción y mi silencio. Un manto de veleros. Rally Barrio Nuevo canta en este momento. Lisandro Aristimuño lo hace dentro de algunos segundos y la balsa va. Y nuestra manera, nuestro estilo, nuestras ganas de movernos, tiene que ver con tomar la palabra, con hablarnos, con escucharnos. Por eso vamos a ir a un queridísimo Remo. Fuego y luna de mi Mariana, y suelo volver en las guitarras a las praderas verdes y oscuras de su mirada. La gente, nos quedamos conversando acá, obvio. Mira, si no, de esto que nos contaba Elena, desde un lugar, desde la organización del evento, desde la generación del espacio para conversar. Y ahora Leandro nos lo cuenta desde el acompañar a su mamá, maestra misionera, en el mismo evento. Decime si no es una maravilla.

Nos encanta porque suena Mincho Bar. Y ya nos preparamos porque sabemos que viene el remo de Fernanda. Bueno, muy buenos días a todas y todos. No quería dejar terminar octubre sin hacer un comentario, como los que hacemos por acá, sobre lo que se conmemora, lo que se recuerda en el mes de octubre, básicamente el 10 de octubre, que es, como el Día de la Concientización sobre la Salud Mental. Cuando uno habla de salud mental, en general piensa, ¿no?, en las personas que tienen patología de salud mental o tienen alguna condición relacionada con la salud mental, ya sea alguna patología de personalidad que afecta a la conducta, alguna condición que afecte su desarrollo intelectual. Pero yo quería como hacer hincapié o referirme a áreas que tienen que ver con lo que afecta a la salud mental nuestra, de todos, de las personas con discapacidad, con patologías, las personas que no la tienen, de los jóvenes, de los niños, de los viejos, de las mujeres, de los hombres, de las personas trans, bueno, en fin, de todas las personas, los seres humanos que habitamos sobre esta tierra. Porque cuando uno habla de salud mental, ¿no?, y se ha hablado mucho últimamente, como que refiere más bien a como decía, estas personas, ¿no?, que tienen sí ya un diagnóstico de alguna patología de salud mental, y en función de eso se habla, ¿no?, de la atención de los psiquiatras, de los psicólogos, de los dispositivos que deberían haber, y es verdad, en los prestadores de salud, y que no los hay. Es una gran carencia que tenemos a nivel país y, por supuesto, a nivel departamental. Y que es de bastante difícil solución. Pero, como les decía, me gustaría referirme en este momento a todas aquellas cosas que día a día van como erosionando la salud mental de todos nosotros, y en diferentes ámbitos, ¿no? Y van como generando cuestiones, van como generando vulnerabilidades, que, bueno, después cada uno vemos cómo las vamos resolviendo, y muchas veces terminan, sí, en situaciones graves, como son intentos de autoeliminación, depresiones, o por ejemplo, el consumo problemático de sustancias, que también es una consecuencia de los problemas de la salud mental, ¿no? Pensando, ¿no?, en esto de la importancia de tener en varias áreas, ¿no?, pero por ejemplo, vínculos saludables, ¿no?, en la familia, que no quiere decir que no haya problemas en la familia, ya sabemos que en todas las familias hay problemas, pero quiere decir, como aprender o tratar de buscar de formas y estrategias para ir solucionando esos problemas que aparecen, generando justamente vínculos saludables, ¿no?, donde se pueda conversar, donde se validen emociones, donde cada persona pueda decir lo que le está pasando, ¿no? Un poco lo que hemos venido conversando en este tiempo tiene que ver con que desde niños, lo que vemos, ¿no?, son niños que no están pudiendo expresar sus emociones de la forma adecuada, no validan las emociones de otros, eso genera mucha violencia, ¿no? Todo esto que estamos viendo, no son cuidados en el ámbito familiar, niños, adolescentes, se desenganchan de espacios de cuidado como son en la niñez y en la adolescencia, los ámbitos educativos, y esto tiene que ver con la salud mental, ¿no? Porque todo esto va generando, como cuestiones, como cositas, como vulnerabilidades que hacen que después todo esto atravesado por las diferentes etapas de la vida evolutiva, de la evolución de la persona y de situaciones que nos van pasando a lo largo de la vida, duelos, en fin, esto se vaya exacerbando, ¿no? Y cuando uno no tiene dónde como depositar lo que le está pasando en forma cuidada, en forma protegida, va como generando mecanismos de defensa que luego pueden terminar en situaciones complejas de lo que llamamos salud mental, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de que en la familia existan vínculos sanos, que los conflictos se resuelvan de manera lo más sana posible, con comunicación, que los conflictos de las familias con, por ejemplo, la escuela, los vecinos, los lugares de socialización, también se resuelvan en forma sana, empática, asertiva. Todo eso hace que nuestros niños, niñas, adolescentes y, por supuesto, los adultos, aprendamos esto, ¿no? Y vayamos como buscando estrategias, que cada uno tiene diferentes estrategias, de ir solucionando estas cuestiones que nos van pasando. Luego, ya en el mundo del trabajo también, ¿no? ¿Cómo afecta o no? Pero ¿cómo repercute, digamos, en los trabajadores, cualquiera seamos los trabajadores, los vínculos sanos, saludables, donde se respete al otro, donde se valide al otro, donde por más que haya un sistema jerárquico, muchas veces en los trabajos hay jerarquías, pero igual se respete, se valore y se trate al otro de forma adecuada, ¿no? Donde se entienda que muchas veces el otro hay cosas que no puede hacer o que no sabe y que, bueno, que por eso no es malo, que es otro, ¿no? Entonces, que es muy difícil en lo cotidiano y en la dinámica de trabajo, ¿no? Bueno, estas cosas, pero ¿cuánto lastima, cuánto repercute o erosiona nuestra salud mental el vivir situaciones desde el clima laboral feas, violentas, por supuesto el acoso laboral, por supuesto la no validación, el sentir que no tiene un sentido nuestro trabajo, que nos paguen poco, que no tengamos lugares adecuados, ya ni lindos, pero bueno, adecuados para trabajar, que no tengamos encuadre, todo eso va erosionando nuestra salud mental también, ¿no? Y bueno, y después en la sociedad, ¿no? O sea, en el tránsito, en los lugares públicos, bueno, cuanto más saludables, yo creo que es eso, ¿no? Sean nuestros vínculos, vamos a tener mejores resultados, digamos, en la salud mental, ¿no? Y volviendo a lo mismo que decíamos hace unos días, cuán importantes son las instituciones para eso, ¿no? Las iglesias, los clubes deportivos, los clubes de barrio, las clases particulares, las escuelas, los liceos, las universidades, los centros juveniles, los clubes de niños, bueno, todas las instituciones que de alguna manera contribuyen a la crianza y a la contención y a la regulación social de todos nosotros, cuán importante es eso, ¿no? Y cuán importante es, si uno se siente mal, poder pedir ayuda, poder ponerlo en palabras, poder a tiempo decir, me estoy sintiendo mal, y que del otro lado alguien lo escuche, ¿no? Muchas veces pasa en los trabajos que es muy difícil decir, no puedo con esto, me siento mal, porque no hay una validación, no hay un entender que en realidad no es que no quiero hacer o soy vago, es que no puedo. Entonces, bueno, me parecía importante poder como colocar esto antes que se nos vaya el mes de octubre, que bueno, que la salud mental no es solo hablar de las personas que tienen una patología de salud mental, no es hablar solo de psiquiatras, no es hablar, ¿no? Cuando hablamos de salud, hablamos del bienestar psico y social de la persona, y bueno, yo creo que cuando hablamos de salud mental no es la ausencia de enfermedad, sino también el bienestar, ¿no? Y que en realidad también cada uno de nosotros tiene que encontrar alternativas. Vivimos en un mundo que sí, que es difícil encontrar el bienestar, que muchas veces lo que se escucha y lo que se ve es que el bienestar pasa por un bienestar económico, y si bien obviamente el dinero y tener un buen pasar, digamos, ayuda en muchas cosas, no es solo eso, ¿no? Es el bienestar también es qué hacemos con nuestro tiempo libre, qué hacemos con nuestro cansancio, qué hacemos con nuestro ocio, cómo buscamos formas de quienes, por ejemplo, tenemos trabajos estresantes, que la mayoría de las personas los tienen hoy por hoy, cómo hacemos para salir de ese estrés, para buscar estrategias para desestresarnos. A algunos les sirve el ejercicio, a otros les sirve la pintura, la música, bueno, yoga, terapia, diferentes cosas, pero sí tener, poder tener como ese tiempo para nosotros. Y eso también muchas veces, y ahora ya aplicando poniéndonos los lentes de género, nos es más difícil a las mujeres que a los hombres, ¿no? Encontrar esos espacios, que cuiden los niños, es salud mental, los vínculos sociales son salud mental. Y bueno, muchas veces sí, obviamente que a las mujeres nos cuesta un poco más que a los hombres. Y no solo porque no se nos permita, sino porque a veces nos imponemos como cosas que nos boicotean, ¿no? O sea, hoy voy a salir a correr, que es algo que todos podemos hacer, no requiere dinero ni nada, o voy a salir a caminar, pero, no sé, ¿quién me va a cuidar los nenes? ¿Si los va a cuidar bien, los va a cuidar mal? ¿Y tengo que dejar la cena pronta? Y bueno, todas esas cosas que nos van, lo hemos aprendido tanto que, bueno, que al final termina boicoteándonos a nosotros mismos. Entonces, bueno, hoy quería como ir por ahí, dejar como esa mirada, ese comentario, de poder como ver la salud mental en un contexto más amplio, con una mirada más amplia, y utilizar estos días que nos quedan de octubre para ver cómo nosotros mismos nos ocupamos de nuestra salud mental, así como nos ocupamos de la física. Bueno, aprovechar estos días de octubre para ver cómo nos ocupamos de nuestra salud mental. Bueno, así que era por acá. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos escuchando. Chau, chau. No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó, y se dejó llevar por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Plano, secuencia real, solo debo caminar. Si de algo estaba segura era que su Verónica no iba a llorar. Tarde de crucifixión. Cayeron al mar y tan suave verlas. Todas las vidas cayeron al mar y se van, y se van, y se van. Ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior. Cristo dibujado sobre un manto. Come ti chiami? Veronica. Cosa ci fai qui a Roma? Sono venuta per te. Per me? Sì, per te. Vedo il tuo viso da vicino. Sento che a un certo punto hai parlato alla mia anima. È Voglio che mi indichi le strade. Dicono che tutte le strade portano qui, giusto? Todas las vidas cayeron al mar y están suave verla. Quiso hacerlo tan feliz. Él quiso un amor y no una actriz. Ella quiso hacerlo tan feliz. Él y su coraza de marfil, diseñada a resistir los encantos del jazmín. Yo no sé por qué eligió su dulce piel. Fue quizá que la vio. Sobre un manto. Todas las vidas cayeron al mar. Están suaves verlas. Todas las vidas cayeron al mar. Y se van, y se van, y se van. Ella quiso hacerlo tan feliz. Un amor y no una actriz. Ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior, vía, toma 22. Qué buena versión, ¿verdad? Fito Páez con Nati Peluso nos regalan esta versión de La Verónica. Gracias, Fernanda, y avanzamos por acá. Calma. Estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con entonces, atención. Entonces, después, ¿qué pasa? Aparece, lo hacen volver, se toma vacaciones de sus vacaciones, la calle Grove. Hace un paréntesis. Exactamente. Soy chiquito, le dijo al periodista, no sé cuándo nos vemos vuelta. No, si se fijaban, bien tenía la tabla de surf, se venía arrastrando atrás. Exactamente, claro. Dejó toda la marca de la quilla. Sí. Con el leash, ¿cómo se decía eso? Sí, exacto. El leash. Bueno, y el pelo ni se le movía, ¿vieron? Ni no. Se le movía el pelo. No, no, todo todo legal. Salado. Claro, todo salado. No. Petrificado por la sal. No, se puso crema de enjuague. fue tan fugaz. Bueno. Una camisa. Y ahora no, estaba en crack de verano, con la barba, totalmente, todo. Totalmente, sí, crack de verano, porque él está persiguiendo el verano. Año de verano, exactamente. Es el, pero bueno, se tomó una semana sabática de su año sabático, digamos, y entonces apareció. Es una semana lunática. Exactamente, correcto. Vengo, y bueno, vengo a dar un poco, esto es uno muerto. Ese es siempre el mensaje que deja, porque es imposible pensarlo de otra manera. Pero esto, bueno, voy a tratar de explicar, porque esta gente que está cara, ¿verdad? Que, wow, usted, pobre usted, tiene que hablar con Delgado y con García, oh, la verdad. No, le voy a sacar un poco de ese yugo, ¿verdad? Le voy a sacar un poco de ese suplicio y les voy a hablar un poco yo, ¿eh? Bueno, sí, ayer fue una rueda de prensa, déjame terminar. Él sale a defender a sus compañeros de esa manera tan extraña, ¿verdad? Que mis compañeros no se pueden explicar, no se saben explicar, voy a tener que venir a hablar yo. Orsi sobre las patrullas. El gobierno anterior fue engañado de manera evidente y se puede pensar que a la calle Pou lo arrastró un amor no correspondido. El presidente dijo que le sorprendió que desde la oposición hayan salido de inmediato como parándose del lado de la empresa y opinó que es difícil que se pueda renovar la garantía del astillero español. El presidente Yamandú Orsi se refirió este martes, consultado por la prensa, a la reacción de la oposición y en particular la del expresidente Luis Lacalle Pou ante la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas. Dijo que le sorprendió la energía y la virulencia con la que respondieron cuando el gobierno actual solo comunicó que hay una empresa que había hecho las cosas mal. Yo, cuando salgo con la conferencia de prensa, sentí que estaba defendiendo incluso lo que habían hecho los anteriores jerarcas de gobierno y me hubiese gustado que Lacalle Pou saliera más en la defensa del Estado y no tanto en la defensa de la empresa, comentó Orsi. De todos modos, apuntó que el expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. De hecho, también puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí de repente se portaron con la empresa, acotó. Considero que los jerarcas del gobierno anterior fueron traicionados o engañados de manera evidente. Consultado sobre la eventualidad de que el gobierno mantenga el contrato con el astillero español si se soluciona el tema de la garantía, Orsi respondió, pero ¿qué solución si estuvimos un año y pico engañados? ¿De qué solución estamos hablando? Si lo que se presentó es falso o aparentemente falso, ¿tengo que barrer abajo de la alfombra y decir que acá no pasó nada? Para mí es tan obvio, remarcó. Agregó que si la empresa española alega que también fue engañada, puede pasar, pero la obligación de gobierno es denunciar situaciones ilegales. Puede haber mediación, puede haber rescisión, puede haber un nuevo contrato, yo qué sé. Todos los caminos están abiertos. Ahora, así como estamos en un problema. Estamos en un contrato millonario sin garantía, insistió. Dijo que el gobierno está dispuesto a dialogar con Cardama, aunque acotó que le parece difícil que el astillero español pueda renovar la garantía porque la empresa intentó hacerlo el mismo día en que hicimos la conferencia y llamativamente mandó un contacto de la misma empresa que expidió la garantía anterior. Si consiguen otra garantía, yo qué sé, veremos, indicó. Orsi afirmó que la ausencia de garantía no es una cuestión anecdótica o accesoria, como sostiene la oposición, sino que es clave. Por algo no se empezaba porque no se encontraba la garantía. Se encontró y alguien fue engañado. ¿Quiénes? Y bueno, en principio, el Estado. No sé qué tanto la empresa Cardama y no sé qué tanto el resto, pero evidentemente a los actores del gobierno que estuvieron en la época les pasó esto. Y yo no los estoy señalando con el dedo ni culpabilizando. Acá pasaron cosas que hay que ver y que hay que deslindar dónde está la responsabilidad, señaló el presidente. Finalmente, Orsi afirmó que tiene claro algunos objetivos del gobierno. El primero, que Uruguay precisa barcazas. Tenemos que controlar nuestro mar territorial. Segundo, Uruguay no puede perder plata. El Estado no puede perder plata y la plata es de la gente. Tercero, hay que hacerlo lo más rápido posible. Y, por supuesto, que quienes se equivocaron, quienes hicieron las cosas mal, asuman la responsabilidad que corresponda, en Uruguay o donde sea, remarcó el presidente. Orsi lamentó que el tema haya escalado a un nivel de clave política porque le parece que no estamos entendiendo. Acá estamos velando por los intereses de nuestra gente y, por supuesto, por la seguridad y la soberanía nacional, afirmó Orsi. Sobre la interpelación que anunció la oposición a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, el presidente dijo que le parece genial porque ahí se va a tener que volcar todo lo que se puede informar. Búsquenme donde se esconde el sol. donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán. Calma, estamos en la balsa. Vamos la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Buenos días a todos los que vamos de viaje acá arriba y los que acompañan en el aire, que van remo a remo. Les aseguro que no vamos solos, nadie deja de estar al tacto y a la energía, desde la memoria siempre. Viajamos juntos, ahora 3 segundos sin ruido, para que nos sonrían desde el puente sobre aguas turbulentas, Simon y Garfunkel, acústicamente, pulsando tonos. Martes para el miércoles, lo resolví, sin gritar, eureka, tanto tiempo pensando cómo hacer paro y sentirte bien y feliz, y que no te entre ese culpable, y que además tu cuerpo te lo agradezca, que sea después un efecto colectivo para quedarse. Tomaste la decisión de acompañar la medida, llegó el día, te levantaste totalmente che, salís como el gran liberador, llegás, haces acto de presencia con los demás compañeros, todo tiene un final, los paros también. Saludás y a tu casa, te está sobrando tiempo, y acá viene el anuncio a poner en práctica. No está bien, estás por desanimarte y extrañar la adrenalina colectiva y combativa de hace un rato. Vamos por otra técnica de terapia antisistema, entonces. La denominan la huelga revolucionaria del año 3000, la tan ansiada y poco aplicada siesta. Acá está el Sheito, compañeros. Eso sí, en tu momento de reclamos, no sea cosa que por solidaridad te la pasás de paro en paro y de huelga en huelga. No es por ahí la cosa, es ese día nomás, o esos días. Después vas a ver que te explico mejor cómo sería para la diaria. Dormir la siesta es hacer huelga, pero hay algo más que me compartió un amigo psicólogo, ya que no puede dar diagnóstico alguno en las sesiones del chat conmigo, y yo soy repelente a sus intentos terapéuticos, solo estoy logrando la calma desde la terapia marxista, un psicoanálisis del desengaño. Bueno, terminamos en estas conversaciones y veo que ya no anota nada y me suelto a conversar. Estábamos en eso porque es de mostrar un plano ancho en la computadora desde que alquiló el apartamento para consultorio. Miro hacia la compu de Santi y me pareció reconocer a un chino que no es chino, pero que es chino igual, como el de Lennon, pero este es varón. ¿Y este quién es?, le dije. En la pantalla, la foto, estaba sentado y unas frases al lado. Más siesta y más fiesta. Santi, ¿me estás escuchando a mí o estás escuchando y pensando el plan de la tarde? Ese no es Marx del que estamos hablando. No, escribí un artículo mío, me dice. Bueno, terminamos. Chau, Santi. Martes, casi de noche. Listo, me lo robo para compartir, me dije. Y de lo robado, comparto. Más siesta y más fiesta. Vivimos cansados, dice Buyun Chulhan. El sujeto tiene razón. El hombre contemporáneo no tiene amo, pero se explota solo. trabaja hasta quemarse por amor a su rendimiento. En este mundo de productividad infinita, tomarse una siesta es casi un acto subversivo y bailar en una fiesta un gesto de resistencia. Se podría decir, analizándolo, que el super yo del rendimiento nos susurra: sé feliz, sé eficiente, sé mejor, pero detrás de tanto sé, no hay nada. Solo agotamiento y culpa después. Entonces Byun Chul Han propone más siesta y más fiesta. No está invitando a que seas ocioso o banal, sino al descanso del yo, a dormir y gozar sin plantillas, sin métricas y sin reloj, y así poder desactivar al amo invisible que vive todos los días en nuestros calendarios. En estos tiempos donde se disfraza de vocación, dormir la siesta es hacer huelga, y salir de fiesta es volver a darse impulso en la vida. En la siesta del descanso personal, en la fiesta del descanso colectivo. Pero seguramente ya está muy publicitado este señor de ojos estirados, porque hace unos días le dieron el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. Y se dio una situación para recordar, mientras él hablaba frente a burócratas, reinas y plebeyos, les arrasaba su intelecto con sus muy simples explicaciones sobre la ilusión de la libertad. Mientras los retractaba a los presentes, los cuales fingían que le entendían, el autor de La Sociedad del Cansancio dijo sus pareceres en la mismísima fábrica donde la libertad, la siesta y la fiesta son solo una herramienta de uso y explotación en sus sistemas neoliberales, supongo. Por más tipos así, que desde la filosofía identifican la estupidez y la denuncian, somos ganado, ganado del trabajo, del rendimiento, de la comunicación, del consumo. Byun Chul Han. Voy a replantearme entonces sobre mi siempre mala opinión de que todo es un cuento chino. Seguramente pasé años equivocados de pensamiento y de palabra también. Soy de rápido convencimiento, aunque muy crítico siempre, lo reconozco. Más siesta y más fiesta, imposible resistirse a darse una probadita y ser crítico después, obviamente. Ya estoy poniendo un cuadrito de este pibe chino. Pasó a ser mi muy estimado y apreciado amigo Byun Chul Han. Con pensadores así, siento que me torturé años al cohete. La meditación y contemplación acá se termina. Si se puede hacer plácidamente mientras se descansa de una sola vez, soy fácil de convencer, pero para mí, bienvenida y a difundir entonces, gente contemporánea. Ese Nacho creo que tiene razón, ya de los griegos aquellos no queda ni el polvo, y era todo un tango existencial, así que gracias totales a ellos. Si me olvido alguna frase para quedar bien e impresionar algún día, saco sus libros y ya está. Pero alguien que recientemente ganó el premio de Asturias y alertó delante de tanto patrón burócrata y dueño de tu descanso, hay que leerle unas páginas mínimo. Quien cuida su mente no lo hace porque está mal. Para vivir mejor hay que entrenar y dejar cosas que se nos imantan en el camino, y no el del éxito, el del cansancio. Entonces dormir bien, dejar pantallas, hacer rutinas más alegres, no reaccionar a todo, decir que no también es revolucionario y es el lujo invisible de nuestros días. Todavía quedan quienes usan cintas métricas de falsos estatus y te miden. ¿Cuántos bonos de tu tiempo gastás y conseguís para comprar y comprar de todo? Lo mismo para ser diferente a los demás. Vamos a ser parte en lo posible de mediciones escasas y que son las de salud mental y tiempo propio. Y si este Byun Chul Han ha estado en lo correcto, si los nuevos símbolos del éxito son otros, que no es por amontonar y andarse pavoneando de lo logrado a tracción a sangre, sino el placer del descanso, de siesta tras siesta, busquen y escuchen, Byun Chul Han es de una simpleza en su decir, ideal para buenos entendedores. Somos monos y en origen adaptables. La vida pilla seguramente nos devuelve más de una vez la misma piedra.

momentos que de alguna manera también como comunidad, como humanidad, compartimos de un enorme parque en silencio, escuchando dos voces, una guitarra. And the vision that was planted in my brain. Que nos hablan de la importancia del silencio. Within the sound of silence, in restless dreams I walked alone. Buenísimo esto que traía Mario, este remo que nos impulsa, que lo aloja en el agua y nos lleva para el mismo lugar. Y habla exactamente de lo que hablaba Fernanda, de lo que hablaba Leandro, de lo que también traía Elena en esto de reconocernos, en esto de la libertad, cómo se construye la individual, la colectiva, qué espacio nos damos, cómo nos escondemos, cómo nos descubrimos y cómo navegamos. Y esta balsa que particularmente hoy está llena de remos, así que vamos a una también velocidad súper interesante. Nos encuentra ahora con otro remo hermoso. Fools that I, you do not know. Silence like a cancer grows. Para que también la velocidad sea adecuada, vamos a dejar que los sonidos del silencio nos lleven a ella y después, por supuesto, Charlie García. Like silent raindrops fell. And echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. And tenement halls, and whispered in the sounds of silence. Calma, estamos en la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Y la confianza que le da el temor. Bueno, buen día para todos en esta primavera, que increíblemente, como 100 primaveras atrás, siempre el tiempo es cambiante, y eso es muy bueno, porque si nos cambian el escenario, cambiamos también algunas cosas a la hora de pensar, y la primavera tiene eso, una estación que te lleva a cambiar, no solo de ropa, sino de cabecita. Me desperté con dos frases que van por el mismo lado, una frase bíblica, a mí me encanta la Biblia, lástima que se entienda como libro sagrado. Si quisiéramos que García Márquez fuera un libro sagrado, habría que dejar de leerlo. Pero bueno, en esto de poder leer que la Biblia dice no entra vino nuevo en barriles viejos, es muy interesante. Yo no puedo hacer una nueva cosecha de vino en un barril que tiene gusto a vino viejo. Y la otra que me encanta es la de Heráclito, ¿no? Que no nos bañamos dos veces en un mismo río. Ni siquiera seríamos nosotros los mismos, ni el mar, ni el río, ni claramente cada navegación de nuestra balsa. Cuando hablamos de los partidos políticos en Uruguay, ¿no? A mí, que repito, ahora en 20 días cumplo 59 años, ya la distinción entre partidos tradicionales y partidos revolucionarios o novedosos ya no me rinde mucho, fundamentalmente por la cantidad de años que tienen, ¿no? Y en esto de poder pensar, yo la otra vez mencionaba a Kuhn, Tomás Kuhn, el concepto de paradigma y el concepto de revolución. Kuhn plantea que cuando empezamos a mirar el mundo desde un lugar, esa mirada empieza a cansarse en algún momento y es necesario modificar esa forma de mirarla por una que irrumpa como novedosa, por aquello de no entra vino nuevo en barriles viejos. En los distintos remos de la balsa hay una intención, me encanta mucho, dice, cuando te hacerlo con la misma intención que nosotros lo hacemos, es una expresión que me encanta porque Jung hablaba de que la motivación tiene que ver con una conciencia de dirección, y Husserl, un filósofo muy interesante que hablaba sobre la forma de interpretar el mundo, la hermenéutica, también tenía una intención. Entonces, lo que tenemos que reconocer entre nosotros es cuál es nuestra intención a la hora de seguir siendo seres políticos. Cuando yo escucho a Lale, ¿no? cuando el viernes pasado, que nos invita como una nueva forma de sentir, una forma de mirar, escucho también a Fernanda, ¿no? con las pistas que nos va dando, en realidad lo que suena es eso, ¿no? Yo no puedo seguir mirando el mundo como lo veníamos mirando, porque nosotros ya no somos los mismos de los que éramos, y el esfuerzo que hacemos colectivamente por sostener a un sistema político carísimo, pero no voy a volver a eso, requiere una mirada un poco más crítica con respecto a qué se hace con los bienes públicos y qué tipo de país nosotros queremos. Cuando hablamos de esto de las barcas, que me tiene repodrido, porque nadie está libre de pecado, de hecho lo sabemos muy bien en los últimos 50 años, 40 años, que nadie ha estado libre de pecado, en el caso de que esa palabra horrible exista, pero sí podemos hablar de pecado como faltar a tu compromiso con la sociedad. Y ahí, cuando uno falta su compromiso con la sociedad, ya no importa quién lo hace, importa qué pase. Y nosotros tenemos derecho, entre ellos el derecho humano a la formación. Y cuando nos centramos en conversaciones que achatan mucho la mirada, estamos siendo bastante cómplices de este momento. Yo creo que cuando yo voto, voto con una intención, y mi intención es que en algún momento volvamos a tener claro que los derechos humanos son prioridad y que el pueblo que se gobierna es la prioridad. Me parece que va un poco por ahí, por poder encontrar nuevos canales de comunicación para un sistema político que es arcaico, que está viejo. Y de esa mirada, reconociendo que claramente que todo lo vivido nos trajo hasta acá, por lo tanto, muy agradecido al presente, muy agradecido a este presente construido a partir de lo doloroso o no doloroso que fue nuestro pasado. No hay forma de llegar a este presente sin ese pasado, pero ese pasado ya fue, ya terminó. Lo que siempre fue, deja lugar a lo que empieza a ser. Así que bueno, tratando de aportar un poco más de movimiento de agua, no creo que yo sea indispensable para que la balsa se mueva, pero sí para que el agua se mueva, para que la balsa se mueva, quise decir, no sé si lo dije bien, pero no lo voy a escuchar de vuelta porque lo quiero mandar ahora. Así que bueno, no entran balsas viejas en ríos nuevos, por lo tanto esta balsa, que es absolutamente enriquecedora y novedosa, es una señal que la idea de paradigma se reconstruye, muchas personas hablando desde muchos lugares, pero construyendo algo que es distinto a lo que siempre fue. Bueno, amigos, les agradezco su tiempo y hablamos pronto. Muchas gracias. Enorme, Charlie García, uno más en la tierra, en este encuentro con el diablo que le daba el marco al remo que nos tiraba gustosamente Nacho. A nosotros, aquí en La Balsa, lo que nos importa, y capaz que es lo único que nos importa, es que yo voy con vos. Y sin mirar, yo voy con vos. Vos hablas y estás sin madurar, yo voy con vos. Dejas de amar y sin amar, yo voy con vos. No sé cómo explicar, prefiero caminar sin ver alrededor. las erras. ¿Quién no? Si eso es lo que nos, también es lo que nos hace humanos. Sin un mar, yo voy con vos. Con la certeza de que yo voy con vos. Estás, estás inmadura, yo. La foto que no te muestro y que es la misma es que vos vas conmigo. Yo voy con vos. No sé cómo explicar, no tengo ni qué decirles las palabras que se empezaron a cruzar aquí en la balsa con estos remos que nos llevan para este agradable lugar del encuentro. No sé cómo explicar, prefiero caminar sin ver alrededor. Fuerte el aplauso para estas dos hermosas, Fabiana Cantilo y Larisa Arazu. Por supuesto que quien las presentaba era Lisandro Aristimuño y tiene que ver con nosotros, con el espacio que le damos a la canción, a la melodía, a la poesía, con música o sin música, aquí en la balsa. Está buenísimo que el poeta lo repita, porque todo lo demás es todo lo demás. Lo que importa es que generemos estos lugares de encuentro que realmente nos movilizan. Vos hablas y estás sin madurar. Yo voy con vos. Dejas de amar. Y sin un mar, yo voy con vos. Y está buenísimo y es inevitable transitar la balsa y convertirse en Maricioli. Sin ver alrededor. En esto de los lugares de encuentro, de las charlas allá en el teatro, de la música, de los artistas de flores, de las reflexiones, de la Biblia, de García Márquez, de Coriano, de Destino Facultad, que hoy nos encontramos 19:30 en el cine, los adultos, las familias, referentes de los chiquilines, de las chiquilinas, para preparar el evento más grande que tiene el departamento, que es la graduación de la generación 2025. Miren si habrá para celebrar. Y sin un mar, yo voy con vos. Iba a decirles que podemos seguir nombrando lugares de encuentro donde también los artistas locales le ponen el marco adecuado para el sentir, pero miro el reloj y digo, que estamos llegando a la costa. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos y vieron cómo es, ¿verdad? Sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau. Chao. Voy con vos. Eso no es mal. No sé cómo explicar. Prefiero caminar sin ver alrededor.